CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 100ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de los espejitos de colores. Siguen comprando, güey. Bueno, en algún momento esto todo se da vuelta. Ya saben cómo es. Y se cotizarán en altos precios, damas y caballeros. ¿Para qué mierda? Bueno, pues nunca sabe la cuestión. Hay que guardar para cuando uno se no muere. Sí. Claro, se lleva todo. Pues, eso es vital. Bueno, damas y caballeros, presentamos a la tripulación de la María Tijuana en su conjunto. Mientras juega una especie de tenis virtual, está con nosotros el Capitán Roger Vinilo. ¡Grande capitán! Ya está cansado de los juegos en red, de todos los juegos cibernéticos, de los nuevos juegos. ¿Qué mierda es eso? Y ha vuelto al viejo y legendario Atari y sus miles de... Está muy bien, capitán, a mí me gusta eso. Sí, eso facilita, ¿no?, el enlace con la memoria emotiva, ¿no? Bueno, que en cualquier momento aparece. Damas y caballeros, estamos listos y preparados. Aquí está, por supuesto, nuestro capitán llevándonos hacia los confines del espacio para ver una productora que es la estrella de este programa de radio y se llama La Muda. Sí, producidísima. Totalmente preparada y con la mano en el botón que abre la puerta. Sí, vas a salir. Muda, por Dios. Muda, saldrás eyectada, luego hay que ver quién te ataca en la tierra. Yo digo, fiarles, igualmente, pero bueno, es tu preocupación esa. El programa. Sí, está bien. Igualmente nada, hay que aclarar que ella es productora estrella de este programa de radio, que produce este programa y que además se produce ella. A veces, nada, un mérito, verdaderamente. Los maridos escoceses preparan ahora las palmas para recibir al más grande de todos. Para recibirlo, digo, de parte en el éter flotando en el espacio, porque aquí lo vemos prácticamente a diario y ahí lo tenemos dando vuelta cuando no está encerrado en su habitáculo. Bueno, damas y caballeros, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, él es... ¡El Mico! ¡Ah, grande Mico! Bien, Mico. ¿Cuándo vas a regresar, Mico? Ponle a tu pueblo natal en un convertible en la parte trasera y la gente va a arrojar serpentinas y globos que digan Mico, Mico. Y ¿cuándo ocurrirá eso? Mico está mal de las cuerdas vocales, algo así. El Mico ha quedado muy... Estaba ensimismado tratando de ver por qué los cables se madrean. Cable. Bueno, forma parte del ciclo natural de todo cable. Damas y caballeros, estamos aquí más. Es que usted siempre le dice que habla antes. Es verdad. Y ahora, bueno, esperando. Puedes hablar cuando termine el programa. Si quieres, prepárense a escuchar el show del Mico luego de esto. Damas y caballeros, aquí estamos listos y preparados, igual que usted, aunque no lo sepan. El sistema funcionando con margen de error. Todo está calculado, procesado y vigilado. Tu sistema nervioso está al borde y sales disparado con pensamientos que entran en colapso. La máquina te observa, igual que un perro, te aprieta la correa y buscas aflojarla. Te late la cabeza, pateas la mesa, vuelan los muñequitos de Mike con frases esperanzadoras. El sistema funciona con margen de error y eres ese margen humano colapsando en el sector X. Sistemas encendidos, contemplemos el proceso. Si no suspenden 5, verificamos su programación. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola, espero que lo que les escribo... Uy, qué mal cantar. Sí, espero que lo que les escribo no les moleste. ¿Quién habla? Sí. No sé, pero ya me molesta. Sí. Que ven aquí a escribir, mamá. Llega, no molestes, por favor, este es un lugar privado. No tienes por qué venir aquí a escribir nada. Dice, bueno, solo quería decir lo bueno que me da escuchar su radio. Y eso molesta. Sí. Eso, oh, qué buena está la radio. Molesta. Y espero que la muda hable más de costumbre, porque yo soy de las personas que no entienden que 3 y 6 no son 10. Que soy quien... Ah, son las personas que no... las matemáticas no le gustan. Claro, sí. Bueno, es de Juliaca, Perú, este amigo, y no lo firma específicamente. Dice, ah, my name... cabrón. Si no, dice, my name is Elvis. Oh. Ah. Dice, saludos a mí y a mi enamorada. Yo soy Elvis y mi enamorada es Marisol. Bueno, bye, gracias anticipados por los saludos. Cuídense, saben, creo que no les dije de dónde soy. Soy de donde los cuchillos vuelan como la mierda, dice, o sea... Desde Juliaca, Perú, bye, gracias. Bueno, en Juliaca los cuchillos vuelan no por una cuestión de violencia de la población, sino porque es tanto el viento que hay ahí, claro, que tú vuelan, tienes un cuchillo en la mano y se te vuela y vaya uno a saber dónde va. Aquí estoy yo, dándos por culo todo el día sin parar ni un solo segundo. Esta vez os envío unos chistes y ahí van. El número uno, mamá, mamá, en el colegio me llaman cortapuntos. Le dice la madre, ¿ah, sí? Y el niño le dice, pues no, porque eso es claro, es un cortapuntos. Un cortamambo, un niño de esos bien agrios. Número dos. Esto es una mujer que da luz y va al médico y se pone a darle hostias al niño. Y dice la madre, ¿pero qué hace? ¡Es mi hijo! Y dice el médico, ¡qué broma, que ya ha nacido muerto, mujer! El tercero. Eso estuvo bueno. Y vamos mejorando, ¿eh? Un hombre va a entrar al autobús y le dice al conductor, ¿cuánto cuesta el autobús? Y él le dice el conductor, un euro. Y el hombre le dice, pues dile a todo el mundo que se baje, que me lo llevo. Ese está más mamón, pero ya, como viene, claro. Como viene de antes, ya me ríe. Bueno, el número cuatro, el abuelo le dice al niño, oye, Juanito, ¿cómo se llama ese alemán hijo de puta que me esconde las cosas? Alzheimer, abuelo Alzheimer. Bueno, es el viejo, pero sí. No sé lo que sé. Número 5 y último, ¿no? Papá, papá, un viejo me ha dicho que si le chupo, se la chupo y se la chupo, me regala este paquete de patatas. ¿Será que ya lo llevo tarde, la niña? Un saludo, gente, y lo siento por la longitud de este mensaje, papá, espero papá. Que lean alguno. Dice, un saludo a todos, no future for you, no future for me, www.nf4u.tk, que debe ser alguna cosa que hay que entrar para ver qué mierda hay, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, amigo, desde España ha escrito este hombre, ¿eh? Hola, me llamo Diana Paola. Ah, Diana Paola. Diana Paola es nombre de cantante ranchera, ¿verdad? Sí, o de la Mujer Maravilla. O de la Mujer Maravilla, sí, póngale. Pero en este caso nos escribe desde Huancayo, el Perú, y dice, bueno, les cuento que en Perú todo anda jodido, los precios están que sube y los sueldos de los ministros también. Ah, no es solo en Perú, ¿eh? Dice, los únicos que consiguen trabajo son la familia del presidente y... Ah, no solo en Perú. Ni tener ni siquiera oficio ni profesión. Ah, dice, ah, ni en solo Perú, ¿eh? Ahora sabe que son importadores de petróleo. Ah, de repente. Oh, tú sí, pasas no a estar, solo Perú. Pasas a estar echando la hueva en tu casa así. De, sí. Hey, ¿sabes? El tío ha salido presidente. Ah, oh, qué chingón, pasas a ser importador de petróleo. Es increíble, pero real. Y no solo en Perú, dice la verdad. Ayer escuché el programa por primera vez y como dicen ustedes, está padre. Muchos saludos a la muda que desde ya me cae súper. Dice, chao y éxitos. Bueno, aquí... ¿Y si la vieras cómo está hoy? Oh, está espléndida. Está como para ir a algún antro allí en para chupetear, en Perú. Se los dejo. En Huancayo. Aquí tienes una amiga que a lo mejor te acompaña muda, ¿eh? Si quieres darte una vuelta por el Perú. Hola, María Tijuanenses. Aquí reportándose el mamón de Rolo, comprometido. Claro, sí. Pues, antes era Rolo... Antes era Rolo. Rolo el codiciado, sí. Rolo el auténtico, Rolo el atlético, Rolo el musculoso, mamón, Rolo, y ahora Rolo el comprometido, es el Rolo el mamón. Dice, bueno, esta historia del mago de Olavarría, de la trituradora, es un chiste muy viejo por acá. No fue el mago de Olavarría, fue el grandioso de Aguas Calientes. Dice, en fin, les cuento que por acá acaba de pasar una tallita. Eso acaba de pasar una tallita. Ajá. Mire que yo he estado pacheco en mi vida, pero nunca vi pasar una tablita. Bueno, pero ya ha pasado. Una tallita, no una tablita. Tablita he visto pasar. Sí, sí, sí. Una tallita no. Gente surfeando en el aire. Esas bueno, cosas, sí, esas con cosas una visto, psicodelia sí. absoluta, pero una tallita. Bueno, llegó ayer una niña a integrarse al equipo de trabajo. Ah, debe ser como que una morra ha entrado en el equipo de trabajo y ya le vieron el culo, las tetas, sí, todo. Sí, y, ah, sí. compañera. Y habrá pasado, no sabemos si haya pasado así la, los test, ¿no? Muy simpática se veía, así que en una de esas vueltas me hice señas a un muchacho que trabaja con ella para que la presentara. Claro. ¿No estás comprometido, mamón? ¿Qué crees el compromiso has obtenido? Bueno. Te pones algo en el dedo, ¿no? Y ya andas mirando morras que llegan nuevas. Dice, para que me la presenté, y sin mayores preámbulos lo hizo. Luego de eso, le hice una seña al muchacho y en las otras vueltas comencé a molestarlo con la chica. Está bien, dice. Lo cómico de esto es que me acabo de enterar que es su novia. Güey, bueno, ¿cómo es eso? No pueden entrar empleadas que tengan alguna relación sentimental, es que ya saben dónde se trabaja, no se caga. Era el que, era el claro, y él es como el presidente de la nación. Claro, ahí sí se puede entrar familiar. Exacto, es sí. Más, familiar que queda afuera es porque te llevas mal o algo así. Sí. Y él le guiñaba el ojo como diciendo, ah, está buena tallita, sí, ¿no? Sí. Wow, mira tú. Y el otro me miraba como diciendo, qué estúpido este, hace 10 años que salgo con esta... Bueno, dice, menos mal que no me hice el simpático. Bueno, bien, amigos, saludos a la Muda y al resto. Rolo desde Chile, un abrazo, Rolo, ¿eh? Hola, ¿cómo estamos, Muda, eh? Pasa la pipa, ¿eh? Hoy vienen todos saludos para la Muda, sí, ¿no? Sí, se ve que la vieron. El día de la Muda o algo así, falta para tu cumpleaños, Muda, antes está el mío, así que no mames, sí. ¿Eh? Bueno, Humberto Lebrero Casanova es el amigo justamente español que había mandado esa sarta de metralla de chistoretes. Él es de San Fernando, Cádiz, España. Y dice, ¿qué pasa? Bueno, un buen spam sería, cuando abra este correo, el móvil de Bush explota. Flotará mientras habla con su madre y lloverán serpentinas y colores, dice. Además, todo el mundo, pero sí. No es muy creíble. Además, Bin Laden lanzará dos cohetes de la NASA contra el puticlub donde se prostituyen las hijas de Bush. Eso no te entra en todo el espacio, claro, tiene no. Que entrar sí. A correr, ¿no? El cursor para ver qué, lo que... Pero yo lo haría, ¿eh? Sí. Sin duda. Bueno, va, colorines, ¿eh? Un saludo de la Peña de San Fernando en Cádiz. Y ahí está, justamente la dirección que habíamos dado anteriormente. Se ve que es la Peña de Cádiz, que es www.nf4u.tk y dice adiós y ahí nos despedimos de Humberto Lebreo Casanova ahí en San Fernando, Cádiz, al sur de España. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control. En caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. El chiqui desde Zara te dice... Hola, chiqui. Estaba escuchando un mensaje que mandó alguien de Cusco y dijeron que las cuñadas es como un conejito, y me acordé. La verdad, no sé si les va a interesar a alguien, pero el conejito, este animalito lindo, limpito, asustadizo y que inspira ternura, ¿sabían que se come su propia caquita? Los conejos hacen doble digestión. Cuando comen la comida, hacen la digestión como nosotros, los humanos. Pero cuando hacen la caca, se la vuelven a comer y pasa directamente al ciego en el intestino grueso y ahí la caca recibe un ataque de bacterias que termina de digerir el alimento y la seca totalmente, casi toda, le saca toda el agua. Por eso cuando hacen caca los conejos, nosotros lo que vemos son bolitas sequitas. Dice, esa es caca con par de cagadas. Es caca recagada, es dos veces caca. Nosotros sí, la es caca, como Matrix, la, recargado, claro, es caca recargada. Es conejo recagado. Y en este sentido nosotros no se conoce la caca del conejo en su primer estado de digestión. Porque se la come enseguida. Rápidamente, casi claro. Que caga chupa. Exactamente. Si usted lo ve girar rápidamente al conejo, es que acaba de cagar, acaba de por cagar. Primera vez. Claro, y luego la otra es más simple, hace así. Y entonces caga esas bolitas. No sabemos por qué, cómo sabe este animalito cuadrúpedo pomposo y orejón que ya ha hecho la digestión dos veces. ¿Por qué no tiende a comerse nuevamente la bolita y volver ya, a digerirla? Porque ya sale sequito. La otra se la come para que no le manche todo el pelito. Ah, por eso está. Pero ya después sale sequito. Pero luego, nada, con la naricita misma va verificando que tenga agua o no el contenido de su caca. Dice, claro, esta ya la cagué dos veces, no, sí, esta la hemos cagado una. Por eso está en constante movimiento su hociquito. Exacto. Que es algo de lo más simpático que tiene el conejito, sí, ¿no? Sí. Ese constante ñon, que parece que está conectado a una corriente alterna. Póngale. Continua, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, el Chiqui, desde Zárate, trabajando una vez más para Animal Planet, aquí en la gran red de redes. Hola, queridos amigos, la María Tijuana les escribo motivado por un mail que leyeron ayer. Este ayer le hace antes de ayer o quizás antes de antes sí, de ayer. Bien. Procedente de Reconquista Santa Fe, República Argentina. El que firma este mensaje es Mefistófeles de Reconquista mismo y dice, si alguien comienza un mensaje diciendo tipo na, 98% de probabilidades de que el que escribe ese mensaje sea un estúpido descerebrado. Si continúa diciendo, somos machos de Reconquista, no como los putos de Avellaneda, al margen se extiende a 99,7% y creo, Mefistófeles, además de coincidir contigo, que está siendo benéfico, no con el margen de error, sí, sí, sí. Porque decir 100% es prácticamente como no dejar un margen de alguna posibilidad de un error involuntario, sí. ¿No? Bueno, por eso, como puto de Reconquista que soy, repudio esas expresiones de estupidez colectiva, el tipo na qué, y bueno, de falta de consideración por las personas cuya opción sexual es diferente. Y un chinga a su madre para ellos, dice. Postdata, el sí, 0,3%. Hagas una buena empanada, sí. Amigo, y mande pa' aquí pa' la nave. El 0,3% de posibilidades es que esa gente tenga algo más que vacío dentro de su caja craneana. Dice, está dado por el hecho de que escuchan en caso. Algo de crédito tenía que darles, ¿no? Ah, bueno, está bien, gracias, Mefistófeles, sí, porque muchas gracias. Ese pequeño margen del 3%, del 0,03% que ven a esta gente, es porque dicen ser No, pero a veces tú te topas, ¿no? Y a lo mejor ni quieres escuchar el programa y te topas, ¿verdad? Sí, te topas. La señora del topo. Bueno, gracias, Mefistófeles, un abrazo bien grande para... No para todo Reconquista, entonces. No. Vamos a ser sectarios en este sentido, sí, solo sí, vamos sí. A albergar en nuestro abrazo al querido Mefistófeles. Un abrazo grande, Mefistófeles. Bueno, luego de utilizar mínimamente el cerebro gracias a Mefistófeles, nos vamos para la casa del ciego Chagasao. ¡Ja! ¡Hola, ciego! No es porque él no usa el cerebro, pero está como un poco percudido por el paso del tiempo y una vida muy ajetreada. Dice, hola, tripulante. Bueno, hay que tener esa vida, ¿eh? Sí. No, pero viene con un mensaje muy serio el ciego esta vez. Dice, bueno, generalmente, ¿no? Dice, anoche leía los diarios y el titular me dio indignación. Así decía, los hermanos Benetton donan 2.500 hectáreas a los mapuches. Vamos a poner en cuadro a toda esta gente que está escuchando en estos momentos que dice, sí. Mira, son los mapuches, qué carajo, a Benetton lo conoce todo el mundo, sí, sí, sí. Bueno, en la Patagonia Argentina, los hermanos Benetton compraron miles de hectáreas, millones sí, de hectáreas, la mitad de la Patagonia. Y, claro, y pusieron miles de ovejas que son la lana, que luego exporta, que luego habla, y luego sí. Venden esas cosas de Benetton que hacen, ¿verdad? Exacto. Hasta el momento todo bien, pero parece que esas tierras originalmente y lógicamente son de una gran tribu que habitaba la región allí donde sí, hoy está sí, Argentina, mapuches. Que son los mapuches, ¿no? Entonces los mapuches fueron, como pasó en todos los países donde hay indios, ¿no? Donde todavía no los han matado absolutamente sí, a todos. Donde quedan que, dos. Pues. Claro, dos indios y los van como segregando y los van ahí, bueno, ponte por aquí, indio. Bueno, sí. tú total no entraste en el régimen así capitalista, así que con un sí. pedazo mínimo de tierra donde y hay... Alambran. Y ahí está. Y los alambran. Sí, es más, en este caso no alambraron los Benetton su campo, sino que alambraron a los mapuches porque claro, después porque de todo era más pequeño. Claro, claro. Ahorraba alambrado. Pero bueno, esto fue todo un debate en Argentina. Chinga tu madre, hijos de puta, todas estas cosas. Y al final los hermanos Benetton dicen, bueno, le vamos a donar 2.500 hectáreas a estos indios claro, para que dejen de romper sí. los huevos. Que bueno, seguramente ha venido de algún consejo del gobierno. Claro, que diciendo, dijo, che, mire, la onda viene por la prensa. Es un gobierno medio socialista, sí, es, por sí, lo menos sí. es la imagen que queremos dar, así de compromiso popular. Exacto. Y queda feo que quede como que los indios se están cagando de hambre mientras ustedes que han venido del exterior, póngale, sí. compren la mitad de la Patagonia. Yo te regalo toda esta que viene de acá para este lado. Claro. Y tú le das este pedacito sí. de mierda a los mapuches. Dale algo a los indios de este libro de listo. Impuestos por claro, 4 o 5 millones de años, ¿no? Bueno, pero y qué alegría. Más allá de todo esto, qué alegría. Viene el ciego y el ciego, ahora ya pusimos en cuadro a toda esta gente sí que estaba sí. diciendo que de qué mierda hablan. Dice, yo pienso, porque a veces lo hago, dice, qué pedazo de hijo de puta. Dice, ellos tienen, creo, si mal no recuerdo, 900.000 hectáreas en Argentina, en el sur. Entiendo. Indígenas mapuches que como sabemos dice y ha pasado en todos los lados, principalmente en América, colonizar es sinónimo de matar, despojar, engañar y muchas otras cosas más, dice. Y este gringo hijo de puta dice decide donar, pues la realidad sería devolver a sus Exacto. dueños una miseria, una mísera parte, dice. Encima trató de insatisfechos inadaptados por reclamar la devolución total de sus tierras. Claro, se fueron a la mierda los indios. No, todo sí. dijo dijo, solo uno es adaptado. Hasta ahí venía bien la relación. Y ahí se escuchó un chiflido. y salieron 10 tipos con escopeta detrás de los Benetton. Sí, digo, sí. Se acabó, no se hable más, por favor. No, ven, tipo, Leo Ben, va Fangulo y ahí está. Y los niñitos de todos los colores de Benetton. Los niñitos de todos los colores, no, tienen sus hectáreas, pero en otras partes, en el fondo del río. En ese... está bien. Ese, bueno, y lo peor no es esto, lo peor es que los mediocres periodistas que venden noticias haciendo pasar por buenos a estos hijos de puta que son propietarios. Bueno, pero hay programas que están auspiciados por Benetton. Sí, ¿y tú has visto algún puto programa auspiciado por los indios? Salvo este. Claro. Que está auspiciado por los mapuches y los demás. No, claro. Entonces, trata de ponerte en el bolsillo del periodista adinerado, querido ciego. No seamos injustos. Bueno, dice. Bueno, sigue hablando. Está enojadísimo el ciego. Tiene razón para estarlo. Tiene razón. Hay que desalambrar. Te mando un abrazo. Uruguay. Ciego. Sí, ciego. No te arreches. Dice, me despido. Quiero su opinión. La artista no lo deja así. Dice, los putos de Benetton, el puto de Bush, el cornudo de Kirchner, dice, sí, se va. Claro, se va con una impunidad absoluta que le da la ceguera, justamente rebotando contra las paredes. Y por último, sigo mi aclara. Pirata, no me madres con el último chiste que mandé del viejito de Cutampé. Me dijiste, porque yo dije, papacito, y dije, bueno, otro término que se usa mucho en Centroamérica. Dice, no te olvides que yo estuve más de 15 veces en Ecuador y Colombia. Además, tengo cierto amor por esos lares, por eso conozco la palabra vacilar. Le viene el vacilón. No me vacilé, querido ciego, ¿no? Dice, bueno, Chipío se despide. Ahí está el ciego Charazau, que esperemos que se haya... No el compromiso con estas causas que realmente enojan, pero por lo menos que le latía la vena. A mí me tenía preocupado. Digo, explota esto, nos vamos toda la mierda. Telecom planea limitar la transferencia de las conexiones a ADSL a partir del año que viene. Esto se ve enmascarado en la noticia de la duplicación de la velocidad de las conexiones y por lo consiguiente está cegada por la buena noticia del aumento de rendimiento de sus conexiones. Ignora la estafa que se está por venir y la aberrante limitación del fenómeno de uso en internet como una herramienta que es. Y hay gente enojadísima también en Argentina. Está todo el mundo caliente en Argentina. Sí que sí. Vos podés llegar, bajás del aeropuerto y va y uno y te emboca. No sabes bueno, por qué. Sino porque estoy enojadísimo. Bueno, pasa en muchas partes. Hay mucha gente enojada en sí, muchas partes. ¡Ladrones! Sí, ladrones, Telecom, chinguen su madre. Ya saben, ya cuando se acerque más este momento hay mucha gente accionando contra esto. Van a tener que esconderlo debajo de la alfombra. Igual tarde o temprano te ganan. Eso, sí. Nah, no cabe duda. Palomita 40 desde Buffalo, Estados Unidos de Norteamérica, llega. Nosotros le tocamos las nalgas y la esperamos enseguida. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, sí, sí, uno nunca sabe. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Marina Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Desde Buffalo, Estados Unidos de Norteamérica, llega Palomita 40 para decirnos... Hola, Palomita. Hola, no les escribí porque estuve que me reventaba la cabeza de la ira. Lo siento si escribo mal, pero Skippy, dice, me pinchó con sus púas. Dice, el Queen System, el cooler, se le cagó el cooler a la niña. Dice, de mi laptop se jodió. Todo comenzó cuando comía chicle y pues el papelito que envuelve está constituido por un papel platinado muy ligero y otro de papel mantequilla. Sí, es verdad. Bueno, entonces... yo, tirando la hueva, tengo la manía de separar esos dos papeles. ¡Wow! Muchos tenemos la manía de tratar. Algunos son más fáciles, otros más difíciles, ¿verdad? Dice, bueno, entonces yo estaba en eso y nada, en mi desorden, un día escuché un sonido. Ese día fue justamente hace muy poco tiempo, ¿no? Pensé que era mi vibrador, que justo lo había arreglado. Póngale. Pero no era el ventilador de la... era el ventilador de la PC. No era el vibrador, sino el ventilador de la PC. Y dice, entonces se me ocurrió agarrar la aspiradora de mano. Miren toda esta situación... de esta especie solo palomita. De... claro, solo palomita 40. Entonces dije, voy a aspirar cualquier cosa que se haya quedado atascada. Claro. Porque el cooler le empezó a hacer... algo se le atascó. La mierda. O ese vibrador y que no era, y entonces el cooler. Entonces algo se le atascó y conectó la aspiradora al cooler. Y entró a chupar, palomita 40, sino la aspiradora. Sí, sí. Y entonces, bueno, entonces se me ocurrió agarrar la aspiradora de mano y aspirar cualquier cosa que se le haya quedado atascada. mi error es por tirarme de mica, dice, fue que no la apagué. Claro, no apagó la computadora, Mico. Eso está mal, ¿verdad, Mico? Sí. Forma parte prácticamente de la Biblia del Mico, apagar la computadora antes de hacer cualquier mamada, sí, y dártela de Mico, ¿no? Bueno, cuando volví, vi mi pantalla que estaba triste. Una pantalla triste. Sí, dice, tenía un smile con... Exacto, dice, para abajo. Oscura, con una rayita brincando, y de pronto se reseteó sola. Y Windows salía luego el sonido, y luego se reseteaba, ¿no? Sí, sí, acá lo estamos viendo. Sonido, sí, de Windows, se le resetea. No, qué mal eso. Está muy mal. Aquí hay una junta médica, inclusive, sí, sí, constituida, sí, sí, por el Mico, nada más. Y dice que la cosa empeora momento a momento. Y yo, con mi puta tarea, que estaba sin imprimir, dice, pero con la rabia que tenía, bueno, me levanté a las 7 de la mañana, dice, hoy, y bueno, a apagarla, dice, ponerme la gorrita de Mico, sacar mis herramientas de tornillado, tiene todo para Mico, ¿no? Sí, sí. Porque por algo está estudiando para construir cohetes cuando, claro, sea grande, ¿verdad? Y dice, bueno, pero carajo, tiene como 20 tornillitos mamones, hijo de puta. Sí, y bueno, lo peor fue que, claro, es verdad, está desarmando una laptop. Claro. Está loquísima. Bueno, claro, no se desarman las laptops. Tienes que ser un mito. Claro, directamente la descarta y la tiras para el espacio. Póngale, y aquí, sí, será recibida con, sí, todo, sí, placer. Sí, sí. Dice, pero carajo, tiene como 20 tornillitos. Nada, lo peor fue que, si no sé si esto se va a entender, pero saqué todos los tornillos. La batería la saqué, pero no me di cuenta que había un tornillo adentro de la cavidad de la puta batería. Carajo. Ay, piece of shit. Dice, bueno, entonces, no dándome cuenta de eso y ya dándome por vencida, decidí entornillar mi computadora. Claro. Entornilló. Pero esto ya era las 10, las 12 de la noche, oh, y la tarea no estaba hecha, y bueno, y ese sonido otra vez, y el cooling system puto que se rompió, y bueno, esta vez que nada, pinche largo está el mensaje. Bueno, a la final no todo sale ni muy bien ni muy mal. Ajá. Está equilibrado. Sí, sí, o sea, sí, hoy por hoy la computadora quedó desarmada, pero ella rescata que le pudo sacar los 20 tornillos. ¿Pero funciona? No, no funciona. Oh. Pero bueno, podría haber sido peor. Sí, sí, le, sí, podría haber dado corriente y morir ella. Póngale, en el intento, sí, de solucionar lo del cooling. Que se le vaya la laptop, que diga, se, no, no me toques, me voy. A mí no me toca nadie, se, claro, le va con el cooling system en la mano. Sí. Es complicado. Damas y caballeros, llega desde Monterrey, Nuevo León, México, la reina del cabrito, más conocida como la ama del chado, Yaridia. ¡Hola, Yari! ¡Auxilio! Dice... ¿Qué pasa? Sí, me hace acordar ese dibujo de la Pantera Rosa donde la doncella anda por ahí, sí, y pedí auxilio. Bueno, así está Yaridia, vestida de doncella en una torre, Yari, diciendo auxilio. Ya estoy cansada de que el mongo llamado Rolando no me deja en paz. Yaridia, ¿por qué siempre Rolando, Roberto? Esos, sí, nombres atraen como un... R, ese, con R. Sí, mamones. Dice, bueno, ya hice lo que todo lo que podía para que me dejara de acosar. Ya no sé qué hacer. Quiero que la licenciada Mónica Galindo de la Feo me diga qué puedo hacer para que me deje vivir en paz ese mongo. Ya lo hice todo. Hasta dejé de bañarme para que no se me acercara. Ah, bueno, impresionante. No, en realidad eso no lo hice, dice. Pero estoy a punto de hacerlo, dice. Estoy desesperada. Ah, otra cosa. ¿Por qué será que todo el mundo, cuando se entera de mi situación con el mongo, me dice, no, Yaridia, lo mejor es que te alejes de él? Perdón. ¿Y cómo se supone que estoy haciendo todo este tiempo? Pero no puedo, dice la licenciada Mónica, por favor. ¿Qué debo hacer? ¿Debo pedir una orden de restricción para que se mantenga lejos de mí? ¿Puedo pedir, claro, a las autoridades de Nuevo León que lo echen del estado y que póngale en el estado de Chiapas? ¿Eso se podría hacer en Micoatlán? ¿No puede hacer algo? ¿Cómo que enviaran a algunos de sus miembros y le pusieran una santa madriza? Dice, y que le dieran, bueno, en parte de su esposa y mía, dice, porque, por si no lo había mencionado antes, este soquete tiene 2 años de casado y un hijo. ¿Usted podría decirme por qué soy un imán para esta clase de tipos? Dice, y bueno, le pregunto. Bueno, Yari, eres muy bella. Quiere consultarlo con todo el mundo. Sí, con usted, sí, señora, sí, Artica, con la licenciada que acaba de entrar justamente en estos momentos. Licenciada Mónica Gafeo de Galindo, adelante. Hace mucho que no la requeríamos por acá. Uy, qué cara traje hoy. ¿Qué pasó? Sí, estuvimos fumando unos cigarros. Sí, está bien. Bueno, licenciada, escúchame una cosa. ¿Qué tal? Tenemos un problema aquí. Yari, he escuchado tu problema. Ah, fantástico, así me hace repetir todo esto. Sí, lo he escuchado. Hay un Rolando que está como mamón, que la persigue noche y día, que cree en esa concepción que creen muchos seres humanos. Y todo el mundo le dice a Yari, Yari, aléjate de él. Claro, y así no es la cosa. Así no es la cosa. Al contrario, debes acercarte a él. No, me jode. O sea, psicología inversa. Deberías arreglar para ir a comer, a cenar, ¿sí?, una noche. Ajá. En algún restaurante elegante. ¿De Monterrey? Póngale. Sí, sí, digo, para no emprender largos viajes, ¿no? Con el Rolando. En una mesa muy pequeña. La mesa pequeñita. Entre dos y nada más que dos. Perfecto, así ninguna. Oh, ¿cómo andan aquí? ¿Me puedo sentar? Tienes que llevar, puedes conseguir esos fósforos grandes para encender velones. Ah, sí, sí. O si no, puedes preparar algo, ¿no? Con una madera y un papel en la punta. Usted está, entra con una especie de antorcha apagada al restaurante. Puede llevar en su cartera. En su cartera. Bueno, lleva un bolso grande. Entonces, Yari, te acercas y comienzan a charlar mientras encargan la comida. Ajá. Sí. Enciendes debajo de la mesa eso y entras a quemar las bolas. ¡No! ¿Qué? ¿Y él? Muy lentamente. ¡Oh! Exacto. ¿No? Y tú le dices, ¿qué pasa, mi amor? ¿Rolando? ¿Ya, mi amor? Sí. No, sí, Rolando. Sí. Ah, es que vaya acércate de lanzada, más, ¿no? Acércate más. ¡Ay, Yari, la pronta! Y cuando se va acercando, más le quemas ¡no! bolas. ¡No! Sí. Él seguramente se va a ir corriendo al baño, después va a desaparecer sin decir nada. Sí. Porque va a tener todo el pantalón quemado, claro, y las bolas negras, ¿no? Sí, sí. O sea, no, complicadísimo. No va a tener sentido presentarse luego, claro. Ahí lo llamas tú. Ya, Rolando, hola, Rolando. ¿Qué pasa, mi amor? No me llamas. Me has dejado, sí. Me has dejado sola. Ven a casa que estoy solita y estoy muy caliente contigo. Quiero verte, quiero tocarte. Perfecto, bueno. Y bueno, y pones un balde de agua hirviendo. No, está arriba bien. De algún mueble. Va a terminar encarcelada. Lo haces acercar y le tiras al balde de agua hirviendo. Que se te dé el culo. No, por favor, va a terminar encarcelada y herida por y daño. Y tú dices, ay, por Dios, qué mala suerte que tenemos. Claro. Esta pareja no puede avanzar así. Bueno. Y así hasta que él no aparezca más. Perfecto, es gracias. Sencillo. Se ve que el hombre es duro, pero igual yo creo con eso, no, con la mitad de eso no aparecería más. Yarida, ¿eh? Infalible. Gracias, licenciada. No, por favor. Puede seguir con sus que asuntos lindo, allá con la. Sí, gracias mucho. Ready. Sí. Y haga la cosa que está tiene bien. Que hacer. Está bien. Gracias, licenciada. Le agradecemos mucho su presencia. Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico. Y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. Está pensando, está pensando, está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Kevin desde Hartford, Connecticut. Quería decirles algo que aprendí en el subconto. ¿Cómo decir chinga tu madre con postis o chimicuras? Bueno, así me lo dijeron. Ojalá que lo haya pronunciado bien yo. Nos vemos entonces. Adiós. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Hola, tripulantes, soy otro argentino viviendo en el exterior. Estuve muchos años en Italia y ahora estoy en Irlanda. En Irlanda. Irlanda, la bella Irlanda con sus prados llenos de tréboles. Sí. Ese verde irlandés fantástico. Y esas cervezas. Gaitas irlandesas. Es verdad, quería llegar ahí, pero no me atrevía tanto. Tómate una cerveza negra por sí nosotros, sí. Por favor, amigo, ¿eh? Ahí está él diciendo, bueno, como todos los sudamericanos. Mire. Sí, que, sí. Nos queda una cerveza. De la... Sí que sí. Hay bichos adentro, hay tiene eso, bueno, por favor. Pero no, se recuerdo. No se puede encariñar tanto con las chelas, señor Artiga. Bueno, como todos los sudamericanos viviendo en el exterior, dice nuestro amigo argentino que está ahí en Irlanda, sueño, a ver qué sueña, sueño. ¡Bañarme en una playa boliviana! No, dice, sueño con volver algún día para vivir, formar una familia, a casa, ¿no? Para claro, vivir, sí. Formar una familia y morir. Lo último, puede esperar un poco, dice. Sí, bueno, la verdad. Quería decir una cosa sobre Arafat. Es verdad, sí, que... Ha muerto. Ha muerto Arafat. Sí. Esa es la última novedad. Dice, me dio gracia las últimas imágenes que mostraron a Arafat, que estaba vestido de pitufo. Dice, se estaba cagando de la risa y lo, bueno, le quiso besar la mano al gordo que estaba sentado a su derecha. Dice, esto hace pensar que se murió feliz. No sé si habrá muerto feliz Arafat. Lo que estoy seguro es que murió íntegro, güey, ¿eh? Ah, sí que sí, Eso es importante. Es más, no llegó a ver su sueño concretado por lo no. que luchó toda su vida, es decir, la autonomía de Palestina. Pero, qué sé yo, ¿no? Hay cosas... habrá otros que dirán, pero es un terrorista, güey, ha matado miles de personas, ha hecho esto, ha hecho lo otro, ha mandado gente armada cuando encabezaba los comandos sí. que asesinaban a... y bueno, sí, está siempre esa dicotomía, pero quiero decir, sí. también está el otro del otro lado, pero dice, no, ¿por qué no hablas de las incursiones judías a la franja del ejército israelí, a la franja de Gaza, cuando asesinaban a los niños palestinos? Y yo creo que lo que sí murió es íntegro, sí, eso sí, no cabe duda, duda, luchando por una causa y hasta el último segundo de su vida, ¿verdad? Bueno, un chistecito nos manda el Tachuela es este amigo que está viviendo ahí justamente en Irlanda, argentino, y dice, bueno, había 22 chinos jugando al fútbol en un ascensor, y dice, y a un cierto punto uno grita ¡gol! Entonces salta el arquero y dice, loco, ¿qué eres? Y me dejaron solo. Porque Hay muchos chinos en China. Claro que sí. Ya juegan fútbol en el ascensor. Che, es muy boludo el chiste, ¿eh? Sí. No, no, te lo digo ya. Estamos charlando con un argentino, che. Para que se siente un poco más cerca de su patria, el Tachuela, que está en Eire, en Irlanda, tocando el algo que toca sí. La gaita irlandesa sí, y bebiéndose sí. Unas buenas cervezas. Instrumento musical. Claro, sí, tocando. No se me ha pensado. Claro, es verdad, es argentino y lo puede tomar como. Olvídate los dobles sentidos, amigo. Un abrazo bien grande. Hablando de Argentina, nos vamos para Zárate, que está el Chiqui. El Chiqui, hola, Chiqui. El Chiqui es como esos novios pesados sí. Que te desaparecen por 4 años y de repente no sé qué le pasa a la vida, vuelve y se pone cariñoso y se pone mimoso. ¿Qué pasa, mamón? No sé, el Chiqui dice, hola amigo. Dice, hola Chiqui. ¿Qué hace? Dice, bueno, un buen spam sería Pamela Anderson ahora chupa conchas. Dice, está bien. Claro, usted se imagina que, una foto sí. Adecuada acerca de el tema que trae el. Claro, de Pamela Anderson en una playa. Póngale, sí. Comiendo mariscos directamente. Exactamente. En la naturaleza. Igualmente, Chiqui, sería más sorprendente, o sea, Pamela Anderson, descubrimos su cerebro, ¿no? Una cosa interesante. Ahora se va a retirar Pamela Anderson, porque ya estuvo demasiado expuesta, está agotada y, bueno. Necesita más operaciones. Se va a comprar. Claro, esperen a la nueva Pamela Anderson a la salida del quirófano. Leandro es de San Juan, Argentina. Hola, Leandro. Dice, yo trabajo en una empresa de turismo y me jode muy mucho los auditores, contadores, contralores, gerentes, presidentes, vicepresidente, jefe de la plana mayor y la concha puta de la lora, dice. Hijos de mi puta, déjeme trabajar tranquilo. Sí, todos juntos joven. De mierda. Tienen más jerarquía y cargos que medallas que MacArthur, dice. Los conchudos de mierda, dice. Déjense de joder y dejen vivir al pobre y humilde trabajador de clase media baja. Sí que dice. Sí. Les pido un chinga a su madre para todos ellos. Gracias, hasta pronto, de parte de Leandro de San Juan, Argentina, a toda esa lista extensa de jerarcas que hemos nombrado. ¡Chinguen su madre! Un abrazo, hola. Ah, hablando de. De Campanita. Claro, pero aquí hay una nueva radioescucha. Campanita tiene un poco de, ¿no? Dice, hola, soy una nueva radioescucha. Soy Nonix de Guadalajara. Nonix. Ah, hola, Nonix. Me gusta Nonix. Sí. Nonix, nada, sueño y todo. Dice, bueno, pues, para contarle que soy amiga del Tapatío Rascahuele. Ah. Muy bien, Tapatío Rascahuele. Sí que anda, sí, sumando gente. Sí, anda por las calles diciendo, escuchen esta mamá. Y viene gente como Nonix, ¿no? Bueno, y quiero unirme al chingue su madre. Y quiero que este se lo manden al hijo de puta que es mi cliente. Dice, yo soy contadora y desde enero que no me paga el muy animal. Dice que ya me pague, pero ¿y que no pasa dinero por ti? Por ejemplo, para pagar. Oh, no. Ahora, fin de año y vienen los ingresos del no sé qué. No, que no, porque ella le lleva los papeles y él tiene que pagar. ¿Cómo va a ir a pagar ella? Ah, estás cagada, Nonix. Entonces, sí, sí, sí. Me parece que se está jodiendo este. Dices, no creo que te pague nunca. Se compra camionetas que quiere que se las deduzca de los impuestos, pero no tiene la. Ah, quédate con una camioneta. Eso, te quedas con una camioneta y sí, ya. Sí. ¿Sabes manejar? ¿Sabes conducir? Te quedas con una camioneta y ya. No importa, si no, la vendes. Y aparte, es una tranza. Hace puras triquiñuelas. Dice, que bueno. Me encanta la palabra triquiñuela. Sí, sí. Yo, cuando sea mayor, quiero hacer triquiñuelas. No, dice, y su secretaria, dice, es una reverenda pendeja. Dice, no me entrega los papeles a tiempo y aparte todo mal. Ah, y bueno, es pendeja. Bueno, no, sí, es una secretaria pendeja, eso funciona así. Saludos desde Guadalajara, Nonix. Estás trabajando con un traficante muy conocido. Claro, pero... escucha, si te metes con el, claro. El cartel de dónde es el Tapatío Rascahuele, de alguna, el cartel de Jalisco. Póngale. No tenemos, claro, pero bueno, tarde o temprano cobrarás. Sí, de alguna forma. Así que Nonix, en forma de camioneta, en forma de dinero, en forma de secretaria pendeja que va a entrar a trabajar a lo mejor para ti. Póngale, ¿no? Sí. Me quedo con la secretaria, le dice Nonix, y ya, ¿eh? Ah, qué complicación esa gente que no son tan lana, ¿eh? Ya va, Campanita. ¿Qué le dijo el jaguar a otro jaguar? ¿Qué le dice, dijo? Dice Josefat Gandaria, how are you? Está fantástico. Con esto creo que... Muchas gracias. Gracias, Campanita, por llegar al momento preciso. Un abrazo, Josafat. Para Carlos también, que tiene un spam, que dice... Perdón mi ignorancia, ¿qué es un spam? Lo explicaremos en el próximo programa. Ah, para sí, un spam es un email. Claro. Que llega a todo el mundo con mamadas, que cosas que no te interesan. ¿Nunca te ha llegado, Carlos, eso de Viagra sí, genérico? Pasó, se te pare la pinga. Eso es un spam. Es un spam. Es algo que tú hayas pedido que te informen de cada salida del medicamento al mercado, ¿no? Bueno, Carlos, un abrazo. Y bueno, San Pascualito Rey también. A otro, al cura fiestero que está cura. Pero lo del cura tiene una actualidad absoluta. Sí que ¿qué sí. Es esta? Dice, ya está listo el mensaje en Francia. El funeral, construyeron la tumba en Egipto. Trajeron flores de Tokio, los discursos de los asistentes, el cajón, el café y los canapés. Pero el pobre Arafat no está muerto. Que se murió pero está vivo. Que vive pero en realidad no vive. Que no estaba muerto sino de parranda. Que mejoró notablemente su salud aunque ya estaba muerto. Que está muerto pero vive un poquitito, dice el cura fiestero. Bueno, ya está muerto. Sí, ahora sí, ya la noticia... se unieron y dijeron, vamos a dar la noticia que en rato tenemos por aquí, que es Arafat murió. Se enchufaron el cable a ver si todavía se pudren las flores. Claro, se le rompió el cooler y ya está. Claro. Se quemó todo. Bueno, un abrazo para el cura fiestero. ¡Oh, estamos perdiendo contacto! Bueno, a todos los que quedaron pendientes aquí estaremos en otro momento. Sí, no se enteren, no se rasguen las vestiduras y quédense en cuero. ¡Cómo va la tierra! ¿Cómo ve la tierra, señor Lagartija? ¡La veo encadenada! ¡Encadenada, güey! ¡Con grilletes! ¡Me jode! ¡Pero con celular, conexión satelital y un traje de seda italiano! ¡Ah, qué confusión! ¿A qué mierda está jugando? Integrados entre tanta desintegración. La luz se apaga y el mundo parece tranquilo. Ya vimos las series y ya confundimos fuegos artificiales con explosiones. Los gobiernos corruptos, traidores y asesinos declaran que la culpa de todo es de los medios de comunicación. Y los medios reciben el dinero para mostrarnos el culo que zamba en un mundo destruido. El ejército francés de la libertad y la igualdad controla Costa de Marfil a fuerza de metralla. Bush controla Fallujah a fuerza de sangre. Rusia mete balas, los tanques no se detienen en los campos de refugiados de la Franja de Gaza. Y Oriente Asiático colabora esclavizando fuerza laboral. Latinoamérica ignora a los desesperados amparados en la selva y culpa a los que cosechan coca para sobrevivir. Esa que toman los hijos del poder en los antros de moda de la Costa Azul y de la explosiva isla privada del magnate que eligió al títere que ocupa la presidencia de su país. Los amos del tablero electrónico, donde las muertes son números, descansan en las sillas donde están los pactos del poder más separatista, más terrorista, más extremista y más asesino. Cárceles del pensamiento, represiones a la expresión, obligatoriedad de borrar del planeta todo aquello que arruina mi paisaje, ese de 20 millones de dólares. Y el amo se coloca en víctima y pone la mira en el esclavo, jugando el juego que sabe, el de someter, el de crear muros con alambre de púas y puestos de vigilancia dispuestos a volar en pedazos todo lo que se mueva. Arden las carreteras, zonas enteras a las que le llevará mil años volver a respirar, regiones que solo resurgirán a través de las deudas que el mismo amo les hará pagar con vida, sangre y sudor. Millones murieron por causas que un día para el otro dejaron de tener sentido, por un formulario confeccionado en las mesas donde se dan la mano los enemigos del planeta. Extremismos extremistas, religiosos perversos de la cultura de la muerte y el entrenamiento necesario para ser amo y jugar al esclavo. Barriendo en las calles con sus muecas rotas cromadas. Si así está el paisaje, sí, no mientan más. Si no mientan más, esconder cosas debajo de la alfombra un día va a reventar toda la mierda. Que eso en parte es lo que está ocurriendo. Pero bueno, ahí estamos nosotros como para mirarnos a los ojos y ver que no estamos tan solos, ¿verdad, amigos? Listos y preparados para reencontrarnos en algún otro momento, en algún otro tiempo, espacio y lugar. Por ahora, nos estamos despidiendo de los que nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. Tarraco. 89.7 Leo Noticias. Antares. FM Sensi. La Retro. Z93. FM Mural. Líder. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Máxima. FM X. FM Vida. FM Azul. Radio City. En México, GDNG y Radio. España, Radio Hit. Y Costa Latina. En Ecuador, La Voz Cara. En Perú, Radio Rumbo. Radio Stereo 92. FM Sistema. Extremo FM. En Uruguay, FM Siglo 21. Entonces Estudio. Y al canal 71 de VHF. Con el cura fiestero comprometido con todas las causas habidas. Sí, que y por sí, haber, grande cura. Muy bien, cura. Ahí está, en la parte de atrás del taller mecánico. Y impresionante. Bueno, damas y caballeros, nada más que nos estaremos recontando el día lunes. Puede ser, es verdad, muda, sí, ¿no? Sí, el muda, lo que vemos de la muda, que es el cuarto trasero ya de la muda. Sí, sí, sí, que sí. Se está despidiendo. Está bien bueno. Y su cabello rojo. Bien, muda, ¿eh? Saluda a la gente. Bueno, nada más, nos recontaremos el día lunes. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso. Rolando, el mamón que anda, sí, sí, sí, que sí, anda molestando a la reina. Queremos que vuelva a estar Rolando, sí, solo. Sí, Rolando, déjala libre, güey. Bueno, damas y caballeros, nada más que esto ha sido como siempre.